Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Rinca, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Y 10 arrancamos el Enredando las Mañanas aquí por desde los estudios de Radio Pueblo. Queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando y también mandarle un saludo a toda la gente que está participando. En este momento sigue desarrollando el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Misiones. Así que bueno, no, este es el Enredando las Mañanas. Tenemos algunos problemitas técnicos que estamos tratando de solucionar. No estamos saliendo en vivo desde la página, ¿no? Porque no nos podemos conectar, tenemos algunos problemas aquí en Jujuy en cuanto a la conexión de internet nuevamente, como el lunes pasado, pero estamos haciendo el informativo también, que después va a salir reproducido y retransmitido por los medios. Así es, muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Seguramente van a estar escuchando el programa posteriormente, en algún momento cuando ya quede subido a la red. Y bueno, nosotros de todas maneras le damos marcha a este Enredando las Mañanas. Hoy lunes, ¿hoy cuánto es? ¿Qué fecha es? Hoy es lunes 15 de agosto. Así estamos perdidos, podríamos así decir. Es. Pasa que con este tema del feriado, qué sé yo, andamos quizás un poco atolondrados, pero aquí estamos. Y para el día de hoy tenemos un equipo reducido, ¿no es cierto? Estamos acá con vos, David, Panchito, Johnny, que está haciendo el trabajo de edición todavía, y mi nombre acá, Iván, y tenemos a los compañeros que estuvieron realizando entrevistas allá en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Misiones durante el fin de semana. Así es, ellos pensaban que iban a disfrutar todo el encuentro, que no iban a estar vinculados a la radio, pero no, fueron también a laburar, así que mandaron entrevistas. Y que la vamos a estar reproduciendo, ¿no te parece que pasamos nuestros contactos para toda la gente que adelante, se quiera comunicar con nosotros? Lo puede hacer en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, y ahí se puede seguir las noticias, comentar, también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, nos busca ahí, puede seguir nuestras noticias, comentar, publicar, y también si quiere pasar alguna noticia que no tienen los medios hegemónicos, no la pueden pasar, también nos la mandan y nosotros la pasamos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Teto, que está en el encuentro. Teto. Un querido compañero que siempre está colaborando también con la radio y tuvo la posibilidad de viajar al encuentro. Están ahí Seba, también, que pertenece al colectivo Radio Pueblo, El Mono y Javi, ¿no? Así es. ¿Estarán volviendo ya? Y es posible que ya estén volviendo. Así es. Bueno, nosotros para el día de hoy, con la ayuda, con el apoyo, con el trabajo de los compañeros desde allá de Misiones, Para hoy, como siempre, tenemos una agenda de temas importantes, de temas que, como vos decías, y teniendo en cuenta el encuentro de medios alternativos, no circula por los medios dominantes, y por eso nosotros tenemos acá, tenemos desde lo que fue el encuentro allá, no, en una entrevista nos va a estar contando Nico, que ya había anticipado anteriormente cómo iba a ser el encuentro. Nico de la Rastrojera TV fue entrevistado por nuestros compañeros de la radio, bueno, ya en los próximos bloques vamos a estar escuchándolo. También sabemos que el viernes a nivel nacional se convocó desde la Mesa para la Libertad por Belén a una marcha nacional en la que Jujuy fue partícipe, y también vamos a tener ahí la reflexión, la voz de Nora Ferreira, quien nos va a estar comentando las repercusiones de la marcha y también, por supuesto, la importancia de la lucha por los derechos de la mujer frente, bueno, a una realidad hostil y violenta que continúa día a día en nuestra sociedad. Pero también vamos a tener una temática vinculada a Paraguay, quien otro compañero comunicador nos va a estar contando a través de una entrevista que hicieron los compañeros, la realidad paraguaya, la realidad socioeconómica y la injerencia de los medios de comunicación de carácter dominante allá en el país vecino. También tenemos una entrevista con otra comunicadora, Diana Kont, que ella está trabajando en la región del Chaco y Formosa, con las comunidades originarias. También va a estar dándonos un paneo de la realidad crítica que atraviesan las comunidades allí, y también, bueno, comentarnos el rol de los medios allá en aquella región. Y también vamos a hablar con la abogada Alicia por el caso de Victoria Aguirre, quien nos va a estar comentando ya en los próximos bloques. Esta es la agenda para el día de hoy. Y también vamos a escuchar una entrevista que realizaron los compañeros del colectivo allá en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, a una periodista que también ella intentó realizarle una entrevista a Victoria Aguirre, y bueno, nos va a estar contando la experiencia de tratar de entrevistar a Victoria. ¿Te parece que escuchamos un poquito de música y arrancamos con todo este enredando? Así es, por favor, Panchito. Thank you. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Y 21, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Queremos mandar un saludo a Vicky también, que se encuentra en Tucumán y que nos está escuchando, me está mandando mensajito. Seguramente, no sé si nos está escuchando, pero está mandando mensaje y mandando buena onda al Enredando, que va a salir su saludo en algún momento, pero va a salir, no en vivo. Así es. ¿Te parece, Cere, que arrancamos con todo o antes pasamos nuestros contactos nuevamente? Los contactos para los amigos que quieran ahí comunicarse, conocer un poco más de la red y, por supuesto, las notas que vamos subiendo. Dale, para eso se suben a la página, nos buscan ahí www.rnma.org.ar o si no, también lo pueden hacer a través del Face, nos buscan Red Nacional de Medios Alternativos y ahí pueden seguir, comentar también y republicar nuestras noticias. Así es. Ahora tenemos una entrevista que, como anticipamos, grabaron los compañeros de la radio allá en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Misiones, y justamente es una entrevista a los anfitriones. Nicolás de la Rastrojera TV va a estar contándonos la realidad de su provincia, el rol de los medios comunitarios frente a las problemáticas sociales, políticas que allí atraviesan. Nico ya nos venía comentando anteriormente en sucesivas entrevistas previas al encuentro la difícil situación, ¿no? Acá lo vamos a tener con mayor profundidad en una entrevista que ya sale al aire. Quienes están organizando aquí este encuentro. Nicolás, ¿cuáles han sido las expectativas del encuentro que tenían y cómo va desarrollándose? Bueno, las expectativas principales era, digamos, lo que nosotros desde acá de Misiones queríamos era la participación de los estudiantes de la carrera y de los medios que hay acá en la zona, en esta provincia, que, bueno, lamentablemente no se dio, como no se dio el año pasado también cuando lo propusimos en el preencuentro, que bueno, no sé cómo tomarlo, no sé cómo entenderlo, de que hay una formación desde la academia que apunta a generar operadores más que, digamos, comunicadores con sentido crítico, ¿no? Entonces vemos ahí la falencia desde la universidad en el cómo se les enseña a los pibes. Incluso tenemos un caso de un docente que hoy estamos denunciando por abuso de poder y otras cosas más, que nos da a entender, ¿viste?, que hay una política de formar a periodistas y a comunicadores para que sean simplemente, como se dice, títeres del empresario, del que maneja los medios de comunicación. Entonces, bueno, nuestro objetivo justamente era ese. Por un lado, era hacer conocer a la RNMA y a los que venían a compartir con nosotros para, digamos, para que den los talleres y que puedan ver otra cosa. Y por otro lado, bueno, esto de romper un poco con lo que se da en la academia y instalar otra forma de comunicar. Así que bueno, pero más allá de eso, estamos muy contentos porque se dio todo como, digamos, armoniosamente lo buscábamos, ¿no? Algo que me llamó la atención de estos días de talleres fue que para varios de los talleres se usaron como ejemplos o como muestras casos reales que están pasando hoy mismo, ¿no?, en la ciudad de Misiones, no solamente esto del profesor que comentabas vos, sino otros casos. Sí, bueno, esa fue un poco la propuesta también, de instalar cosas que acá se ocultan. En Misiones hay mucha información que tiende a, digamos, a defender a lo indefendible y ocultar, digamos, la situación que está padeciendo la población y sobre todo la gente más marginada, ¿no? En el caso de hace poco hubo una represión en barrio San Jorge, donde una gente que estaba pidiendo casa, que nunca se le dio y que venían luchando hace un montón, tomaron un terreno abandonado, instalaron sus casas y a las 3 de la mañana de un domingo le reprimieron y los medios mostraban así en fila los machetes que tenían como que si estaban armados, ¿viste? Hicieron toda la propaganda de que los ocupas estaban armados y qué sé yo. Y todos los medios en eso son cómplices porque difundieron eso como que condenando a la ocupación sin dejar en evidencia que esa gente en qué condiciones vive y por qué llegaron a ese punto, ¿no? Entonces, esa es la complicidad que vemos de todos los medios de información que hay acá, de desinformación en realidad, que tratan de amoldar a la sociedad a un esquema que ya está armado y pensado desde arriba, ¿no? ¿Cómo es el tamaño y la forma de existencia de la comunicación comunitaria alternativa y popular o la comunicación contrahegemónica aquí en la provincia de Misiones? Y la verdad que es muy, ¿cómo te puedo definir? Está muy esparcida y a la vez que está esparcida es poca, digamos. Y es muy difícil de llevar adelante por la cuestión económica y porque no contás con recursos de... No contás con los recursos de movilidad, no contás con, digamos, con el momento de que pasan las cosas, a uno le cuesta estar ahí porque estás haciendo otra cosa, digamos. Entonces, la información que surge, principalmente en nuestro caso, como la rastrojera que venimos cubriendo distintas situaciones, la mayoría de los videos que hicimos fueron en producto de gente que filmó, registró y nos pasó el material, y a partir de ahí nosotros empezamos a difundir el conflicto. Pero te digo, o sea, no podemos estar en el momento todo el tiempo con la información al instante porque es una, digamos, es complicadísimo. Sí, volviendo a lo que primero comentabas, ¿no? La relación de los estudiantes y las estudiantas con respecto a estos tipos de encuentros, me parece que es una característica que pasa en todas las provincias. ¿Ustedes como medio comunitario tienen alguna actividades que donde puedan abrir espacio para que los estudiantes conozcan esto? Y hemos hecho talleres desde siempre, digamos, que empezamos talleres de comunicación, talleres de cine comunitario, video comunitario, y se va sumando la gente. Lo que pasa es que al no tener, digamos, una forma de hacerlo cotidianamente, se cae y no hay una estructura, digamos, como para sostenerlo. Por ahí, si bien está bien el trabajo, pero caemos, después que se hace el producto o la información, volvemos al otro conflicto que es lo que venimos hablando, que es la falta de espacio, la falta de difusión. Entonces, esto como que vas pasando una etapa, pero te chocas con la otra. Y en ese sentido, nada, la gente se suma y vive una experiencia, pero a la vez cuando termina dice, ah, pero era eso al final nomás. Entonces vuelve al esquema básico, ¿viste? Decir, no, prefiero meterme en un canal de televisión o en una radio que me paguen, no importa que diga lo que tenga que decir, pero me pagan. ¿Entendés? Yendo hacia el encuentro en sí, ¿cómo se viene desarrollando? ¿Qué actividades se han desarrollado en el marco del encuentro? ¿Y qué falta por desarrollar aún? Bueno, hasta el momento hicimos una apertura el viernes, que se hizo a partir de las 2 de la tarde, empezamos a cortar la calle. Y bueno, se armó una feria como para contener ahí a la gente y que los autos no quieran pasar. Una feria de medios y una feria de artesanos que vinieron a traer sus cosas. Y bueno, se hicieron dos paneles que fueron puntualmente pensados con el caso de la universidad. Uno que hablaba sobre la militancia y la academia, como una especie de intercambio, a ver qué es lo que pasa dentro de la casa de estudio y qué es lo que pasa en la calle y por qué no se juntan. Si digamos que uno estudia lo que pasa en la calle, pero no va a los hechos, digamos. Y al revés también, los que por ahí están más metidos en los conflictos y no se frenan a pensar, bueno, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa, no? Esto que estamos hablando. Entonces un poco de diálogo en ese sentido. Y después el otro era puntualmente el caso de UNAM Transmedia y Radio Universidad, que estaba pensado, porque acá también, después bueno, con el gobierno anterior, cuando se abrieron las radios comunitarias y demás, se otorgaron muchas radios universitarias donde las prácticas las hacen, acá en este caso están marcadas desde la gestión que gobierna la universidad, y los que acceden a esos espacios tienen que ser militantes de su grupo o tienen que responder a sus intereses. Entonces, ante esa imposición, la pregunta era si las radios universitarias eran espacios alternativos o eran reproductores de los medios hegemónicos. Y tenemos el caso de una panelista que estuvo presente, que es Alicia Rivas, que ella es comunicadora de la universidad hace mucho tiempo, y que de tener 4 horas de transmisión, donde ella contaba todos los conflictos que había en Misiones, interactuando con todos los actores sociales, te ibas de una punta a la otra de la provincia recorriendo qué es lo que pasaba, le redujeron a 1 hora, para pasarle el espacio a sus amigos, ¿entendés? Claro. Entonces ahí vemos cómo viene la cosa, digamos. Claro. Y bueno, ese fue el primer día, la primera jornada, la verdad que estuvo muy bueno porque vinieron principalmente la gente de acá, de Misiones, que bueno, un poco la primera pregunta respondiendo, más o menos el objetivo fue ese, pero bueno, queríamos que también participen de todas estas jornadas que venimos haciendo. Pero bueno, ese fue el foco principal. También hubo un documento que hicieron los estudiantes de comunicación con el caso del docente y se leyó ahí también en la apertura, así que quedaron los docentes que estaban participando, quedaron en evidencia de ese documento y fue un logro importante. Y bueno, y después ese día terminó tranqui con una banda amiga que se acercó a compartir su música. Y ya el otro día, recibiendo a la masa que venía de los distintos puntos del país, arrancaron los talleres y los paneles, bastante complicado porque fueron muchas cosas. Ayer fue un día bastante arduo, se fueron postergando, de a poco íbamos pasando de las 4 a las 5, de las 5 a las 6, y no arrancaba más porque se venían dando tantas cosas al mismo tiempo que era imposible. Y bueno, y así todo, terminamos a las 10 de la noche, con los últimos, el último panel terminó a las 10 de la noche. Y bueno, hoy arrancamos re tranqui en base a lo que fue ayer, estamos muy bien, están todos los talleres funcionando, la gente está contenta, se está paseando por el río, otros se van a comprar alguna cosita por ahí. Así que no, muy bien, dentro de todo eso, muy bien. Y nos queda ahora, bueno, el cierre, que es el panel sobre la criminalización de las luchas y cómo se construye, digamos, dentro de los medios hegemónicos, la imagen de la estigmatización sería, ¿no? Y bueno, ahí va a estar Correpi, una revista de superficie que es acá de Misiones, y Mucho Palo Noticias de Córdoba. Y bueno, y después siguen un par de talleres más y vamos a cerrar con el tema de la ley de medios en el contexto actual, a partir de las experiencias que se vienen desarrollando de la Red Nacional de Medios Alternativos, que existen antes, durante la ley y ahora que seguimos, digamos, presente, ¿no? Veíamos también que había participantes de, había gente que vino de Paraguay, digamos, se aprovechó también la posición geográfica de Misiones para enriquecer el encuentro, ¿no es así? Sí, tal cual. Teníamos ganas que vengan, digamos, a hacer una mesa internacional con la experiencia de Brasil, Paraguay y Argentina, una forma, digamos, de abrir el campo de la comunicación, porque acá tenemos, nosotros en Misiones acá estamos en zona de frontera, y tenemos lo que se dice la invasión de las señales, el conflicto que tienen por ahí, que tenemos, digamos, dentro de lo que es la Argentina, con el tema de del espectro radioeléctrico, ¿no? Que ya tenemos un quilombo ahí. A eso le sumamos acá Misiones, que tenemos las señales que vienen de, las señales que tenemos de Brasil y las señales que vienen de Paraguay. Entonces se arma todo ahí un quilombo de señales radioeléctricas. Y el caso nuestro, por ejemplo, armamos el transmisor en el canal número 3, porque viendo los canales acá, era el único que estaba libre. Cuando empezamos a armar el transmisor, a armar la señal, no se podía avanzar con la difusión porque la señal no tenía potencia, porque tenía la señal de que venía en Paraguay retransmitiéndose con una potencia terrible. Nos pasaba por arriba. Nada, no tiene sentido que nos pongamos a hacer eso porque no le podíamos pasar, no llegamos más de 3 cuadras y se veía todo con fantasmas. Entonces, bueno, en ese contexto, pasa esto acá, que estamos frente a Paraguay, pero del lado de la costa de Brasil pasa lo mismo. Entonces la información es un quilombo. Y bueno, ante eso, la idea era de encontrarnos para ver cómo podemos fortalecernos, en vez de dividirnos, fortalecernos en ese contexto, capaz que para hacer una lucha conjunta, ¿no? Sobre el tema de las señales y todo lo demás. Era una idea, pero bueno. Sin embargo, estuvieron presentes los compañeros de Paraguay y nada, están muy contentos, la verdad, con el encuentro de la red. Vos los charlas con ellos y no la pueden creer de lo que estamos viviendo acá. Incluso vino un compañero de la Federación Nacional Campesina que también estaba muy contento porque el tipo no sabía manejar la radio. Y 2 años de capacitación y todo, hoy ya está teniendo una radio campesina y acá se está enriqueciendo más con todo lo que está viviendo. Así que nada, eso es el compartir y el intercambiar la información. La penúltima pregunta, y reservo la última como bomba. ¿Qué se siente participar? Porque vemos aquí compañeros y compañeras que vienen de la Red Nacional de Medios Alternativos, que vienen de Buenos Aires, que vienen de Jujuy, que vienen de Córdoba, de distintas provincias. ¿Cómo es vivenciar esa red, digamos, geográficamente dispersa, pero hoy unida en estas actividades? Y la verdad que uno se siente acompañado, ¿no? Cuando decimos acá siempre estamos solos, la rastrojera, vemos acá y para qué hacemos esto, si al final estamos re solos. Y bueno, y esto te reconforta un poco, ¿viste? Porque decís, bueno, no estamos tan solos, hay compañeros donde se puede compartir la información y donde por ahí lo que hacemos nosotros lo toma otro y lo retransmite en otro lugar. Me parece que está ahí el tema de fortalecer las redes y ampliarlas también, porque a veces uno cree que está en red, pero mis tiempos no son los mismos que los tuyos, y cuando vos necesitas que se difunda, capaz que vos, el otro está en otra cosa. Y si no hay otro compañero que tome eso, es como que queda en lo mismo, se estanca. Entonces necesitamos ser muchos en las redes y en otras redes, todo interactuando. Porque, digamos, nos dividieron de distintas formas. Nos siguen dividiendo a través de las redes sociales. Nos dan elementos para supuestamente comunicarnos y a la vez nos incomunicamos. Entonces, si nosotros no entendemos cómo funciona la lógica de la comunicación, siempre vamos a estar divididos. Y si la información que circula por nuestros teléfonos, que hoy es nuestro dispositivo personal, diríamos, está contaminado por boludez y por otras cosas, nosotros tenemos que saber cómo purificar todo eso y utilizarlo justamente para lo importante, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? La comunicación. Bueno, y una última pregunta que va a ser bomba y un enojo seguramente para Vicky y una risotada para algunos de los otros compañeros. Vamos a lo más importante de la finalización del encuentro. ¿Dónde va a ser la fiesta y qué se va a vender? Bueno, el tema de la fiesta fue bastante discutido. Porque, bueno, primero que no, analizando lugares y demás, decíamos, ¿dónde hacemos la fiesta, no? Para que mantén toda esta gente. Y tenía que ser un lugar que estemos todos cuidados para que no pase nada. Bueno, no nos pase nada a nosotros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, decidimos alquilar un lugar que se llama la Casa Paraguaya, que es un lugar muy cómodo, muy, digamos, muy íntimo. Y que bueno, que la idea es ahí compartir un poco de música de acá, de la gente que toca acá en Misiones. Y bueno, vamos a estar compartiendo unas comidas, una cervecita, un fernet, como para que terminar contentos y seguir hermanados para el futuro, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Allí hablábamos, escuchábamos, mejor dicho, la entrevista a Nicolás de la Rastrojera TV. Ahí estaba el compañero Seba, Javi, haciendo la entrevista. Bueno, quien nos comentaba sobre el encuentro, ¿no? Cómo estuvo transcurriendo durante este viernes, sábado y terminó ayer domingo. En la provincia de Misiones, entonces, se realizó el encuentro número 13 de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y, por supuesto, Nico, también ahí contándonos la realidad, la situación de Misiones, pero también el rol de los medios comunitarios y alternativos. Ahí comentaba la dificultad, ¿no?, en la que se ven, en la que se encuentran frente a la hostilidad, frente a las tácticas premeditadas de carácter desigual que llevan adelante los medios de comunicación dominante en conjunto con el poder de turno. Así que ahí Nico comentaba una realidad que, bueno, que otros medios la sentimos, porque seguramente la vivimos en muchos momentos, y una situación que con la que peleamos día a día. Así que bueno, ahí estaba Nico dando cuenta de lo que pasaba durante el fin de semana en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y por supuesto, como él decía también, un encuentro donde nos vemos las caras, donde nos juntamos con otros medios compañeros con los que quizás durante el año no nos podemos ver cara a cara, seguramente por la distancia, y un impulso, ¿no?, para quedar hermanados, para seguir adelante en esta ardua tarea que es la comunicación comunitaria, alternativa y popular, para llevar adelante la lucha día a día frente a las desigualdades producto de los manejos de los grupos de poder. Así que bueno, ahí teníamos a Nico. Un gran saludo para él, para la Rastrojera TV, para los medios compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también para nuestros compañeros que seguramente ya están camino a Jujuy. Así es, te parece que escuchamos un poquito de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes. Thank you.